Así es el Callao, el programa periodístico más polémico y escuchado de toda la región. Así es el Callao. Las noticias más impactantes. Las denuncias más polémicas. Esto ya dirigido por el alcalde porque tenemos. Ya es hora de que todo el público. Y toda la información que deseas saber de nuestra región. Así es el Callao. Entrevistas, comentarios, enlaces telefónicos y la información completa de cada distrito. Así es el Callao. Así es el Callao. Este programa llega por una cortesía de Revista Sí, Noticias de Ventanilla y el Callao, Revista Académica Genio y el diario Prensa Chalaca, todos los días y en todo el Callao. En la conducción y producción, con ustedes, Tulio Alexis Chávez Toro. Amigos de todo el Callao. Hoy día, el lunes 14 de abril del año 2014, año de la promoción de la industria responsable y del compromiso climático. Bueno, y cada día que pasa, El clima se pone más frío y tenemos que tomar las precauciones del caso. ¿Ah? Hay que abrigarse. Bueno, tampoco no hay que abrigarse mucho porque el sol todavía sigue brillando en el cielo chalaco. Pero en la mañana muy temprano y en la noche ya se siente un frío tremendo aquí en el primer puerto de la República. Bueno, saludando a todos nuestros amigos seguidores, que cada día que pasa son muchos más, y por eso estamos muy, muy agradecidos. Muchas gracias por formar parte de la gran familia del diario Prensa Chalaca. Bueno, a los chalacos que a estas horas de la mañana nos vienen sintonizando, y también a todos nuestros amigos quienes desde lejanos países se dan tiempo para integrarse a nuestra sociedad chalaca, a todos esos chalacos que se encuentran en diferentes partes del mundo. Bueno, nuestro saludo para ellos, y también queremos agradecerles, pues, porque todos los días el diario Prensa Chalaca sigue recorriendo todos los rincones de nuestra gran provincia del Callao. Desde muy tempranas horas de la mañana, el diario Prensa Chalaca viene, pues, con su cargamento de noticias recorriendo La Perla, La Punta, Carmen de la Legua, Bellavista, Ventanilla, El Cercado Callao y todos los rincones de nuestra gran provincia chalaca. Bueno, y hoy día el diario Prensa Chalaca, con una carátula muy actual, que reseña, pues, el tema de los accidentes de tránsito. Estos accidentes de tránsito tan salvajes, por decirlo de alguna manera, que han enlutado a muchas familias y que de alguna manera, pues, tiene un protagonismo, un protagonista que nació aquí en el Callao, ¿no? Como es la empresa Orión. una empresa que muy cuestionada, una empresa que según los rumores y según, digamos, las malas lenguas, por decirlo de algún modo, tendría pues muchos vínculos con el doctor Alex Curi. Bueno, pues cuando el río suena es porque piedras trae. Los que vivimos en el Callao, ¿cuántas veces no hemos escuchado hablar de eso? Tantas cosas sobre la empresa Orion, que ha crecido bastante, ha crecido mucho y actualmente la alcaldesa de Lima, Susana Viñarán, viene de alguna manera deslindando responsabilidades y echándole la culpa, obviamente, a la institución que le dio permiso, que le dio permiso para operar, de alguna manera, pues, que le dio la concesión de la ruta. Y esta empresa nos ha, de alguna manera, pues, traído muchos problemas en cuanto a los accidentes de tránsito. Bueno, a propósito de eso, también se ha creado una página que ya tiene 4,237 likes, que se llama No Utilices Transporte Orión. No Utilices Transporte Orión. Y que cada día que pasa son pues más los que se unen a esta página en protesta justamente de todas las muertes que viene, provocando algunos choferes de esta empresa Orión. ¿Cuál será el futuro de Orión? Pero lo que mal anda, mal acaba. Y cada día que pasa, pues, accidente tras accidente, uno más feroz que el otro, y la gente, pues, está harta y cansada de subir a estas unidades y simplemente no saber si va a llegar a su destino. Esta empresa fue, de alguna manera, las rutas fueron cedidas aquí en la Municipalidad Provincial del Callao, y yo creo que Juan Sotomayor tiene mucho que decir al respecto, o el funcionario a cargo, Miguel González Guapaya, gerente general de transporte público del Callao, tiene mucho que decir. Ojalá que mediante la oficina de imagen institucional le tengan un poco de respeto al pueblo chalaco y envíen un comunicado que diga cuál es su posición, cuál es la verdad, cuál es la realidad acerca de esta empresa Orión, que tantas muertes ya ha causado y que ya le han puesto la puntería, pues, todos los medios de comunicación limeños, y de alguna manera se está solicitando también la presencia de los responsables en el Congreso de la República. Así que ojalá que acá también existen medios de comunicación. Hay que hacerles recordar a las autoridades. Si bien es cierto, muchos callan por temor, sabe Dios por qué motivo, pero acá en Prensa Chalaca y en este programa estamos totalmente abiertos a poder entrevistarlos, a poder difundir lo que ellos quieran decir con respecto a este tema. Así que ojalá que haya un poquito más de respeto con la población chalaca y se emita, pues, un comunicado que aclare la situación y que de alguna manera ponga alguna solución a este terrible problema de la empresa Orión. Bueno, vamos a conversar con el presidente de la Asociación de Víctimas de Accidentes de Tránsito, con Carlos Villegas. Él es el presidente justamente de esta Asociación de Víctimas de Accidentes de Tránsito, que a decir de algunos periodistas ya ha, los accidentes de tránsito han cobrado víctimas en mayor número que incluso el terrorismo. Imagínense ustedes, todos los días muere gente en las pistas y muchos de ellos incluso ni siquiera conocen sus derechos, ni siquiera conocen que podrían ser, en el caso de muertes, factibles pues a un pago por el SOAT, ¿ah? Y simplemente no lo cobran por desconocimiento. Bueno, vamos a conversar entonces con Carlos Villegas, presidente de la Asociación de Víctimas de Accidentes de Tránsito. Muy buenos días, Carlos. Buenos días, Julio. Gracias por la invitación. Bueno, desde hace ya algún tiempo la empresa Chalaca, la empresa Orión, se ha vuelto pues protagonista de tantas muertes en las pistas de nuestra capital, en Lima y el Callao, por lo menos. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Bueno, yo voy a generalizar. No hablemos solamente de la empresa Orión. Todas las empresas de transporte urbano han asesinado a muchas personas. Entonces, yo hablo general. Ahora, yo le preguntaría a ustedes, hay un ejemplo que lo llevo yo en el último congreso de la Asociación Víctima de Accidentes de Tránsito, lo he llevado y he dicho, el Callao es un ejemplo de la fiscalización electrónica. Yo pregunto, ¿cuántas muertes han habido en el Callao el año 2013 por empresas de transporte urbano y cuántas muertes han habido en Lima por empresas de transporte urbano? Uh-huh. Bueno, acá el 80% acá, al 85% de Lima. Acá la fiscalización es tremenda en realidad. Tan tremenda que si tú quieres tomar un taxi en Lima, no te quieren traer al Callao. Pero si le vemos. Yo también tengo miedo de ir al Callao porque me pueden poner una papeleta. Si le vemos el lado bueno, es que no hay accidentes. Claro. Si le vemos el lado bueno, es que no hay accidentes. No, como en el, como en Lima. Como en el Callao se redujo los accidentes y todo eso con la fiscalización electrónica. Pero eso es lo que estamos pidiendo nosotros hace mucho tiempo para Lima. Pero no sé qué están esperando. ¿Están esperando que sigan muriendo más personas? ¿Que sigan asesinando más personas? ¿Tienes alguna estadística de las muertes ocurridas en los últimos meses, digamos, en Lima y Callao? Tengo una estadística a nivel nacional. ¿Ya? Por exceso de velocidad, el año 2013 han habido 29.661. Por imprudencia de conductor, 25.384. Esas son las dos primeras causas que están matando muchas personas en 10 años. Hay 880.000 víctimas por causas fatales y no fatales. Y eso lleva a un significado de que 2.500.000 de personas afectadas. ¿Qué cosa es personas afectadas? Familiares de la víctima, porque cuando hay un accidente de tránsito, la familia se destruye. La familia llora, la familia está totalmente psicológicamente mal. Y cuando no tenemos justicia de parte del Poder Judicial, donde y secretarios de juzgados se burlan de las víctimas, en vez de ser agraviados, somos a veces parte de culpa, dice. Como lo que pasó con mi hijo. Mi hijo dice, se estrelló contra el carro y no, el carro lo atropelló a mi hijo. Entonces, ese tipo de injusticia tenemos. Y si la familia, el 85% de los accidentados en Perú somos de bajos recursos económicos, no tenemos para pagar a nadie, a veces no tienen abogados gratuitos las personas. Entonces, ¿qué hacemos? Sigue habiendo la injusticia. Por eso yo estoy pidiendo una ley de transporte, nada que Callao tiene su reglamento, nada que Lima tiene su reglamento, no. Todo es una sola ley de transporte. Y yo les aseguro que si tenemos una situación vial en esa ley de transporte y tenemos una infraestructura vial y una buena señalética, se acabó el problema, se acabó el problema. Y nosotros como sociedad civil también debemos de participar en esas fiscalizaciones, porque no podemos estar soportando que solamente el Estado fiscalice. Nosotros también como sociedad civil tenemos que fiscalizar. Claro que sí, claro que sí. Y no solamente, son las personas que están en estado de ebriedad, sino que hay muchos choferes que ya exceden el número de papeletas, que tienen y sin embargo siguen manejando. Esto también debería ser, regulado por las autoridades. Acá hay algo que están confundiendo las personas. Cuando uno tiene mayor de de 100, mayor de 100 puntos, si la última papeleta me la colocan a mí en Lima, ¿qué dice la norma? Tiene que sancionar inmediatamente, informar al Ministerio de Transporte y Comunicaciones para que se sancione al conductor. Claro. Si pasa en el Callao, tiene la última papeleta en el Callao, también el Callao tiene que informar. Y no que se lave la mano. Yo estoy escuchando a los representantes de la municipalidad que dicen, no, Callao tiene la culpa. No, Lima tiene la culpa. Sí. Pero, y nosotros las víctimas que somos. Así es. Pero no hay una real, querer solucionar este problema, porque como tú lo dices, pues se echan la culpa ambas municipalidades. Bueno, en todo caso, falta mucha información a la población, no solamente acerca, del accidente, de las reglas de tránsito, sino también acerca del SOAT. Mucha gente que es atropellada no sabe que el SOAT tiene que resarcirle una cantidad de dinero, sobre todo cuando hay una muerte. Exactamente, por eso que hay algunas malas abogadas que no pagan a las víctimas porque desconocemos todo eso. Hay pagos que, por ejemplo, no hay, las empresas de seguros, por ejemplo, no informan a la población qué cantidad de personas tienen que cobrar su indemnización por fallecimiento. Todo eso es fiscalización, en cuanto a eso es fiscalización y responsabilidad ni de COPE ni la superintendencia de bancos seguros. ¿Hasta cuándo vamos a tener eso? Ellos deberían informar, las compañías de seguros deberían informar en todos los medios de prensa, deberían informar cuáles son las coberturas que tiene el SOAS, porque mucha gente desconoce. Nosotros salimos a las calles a enseñar a la población con unos manuales que tenemos que hacer en caso de un accidente de tránsito, porque no solamente es el SOAS, es también cuando uno llega a un hospital. Tenemos un tarifario MINSA alto que estuvo la señora Pilar Macetti, ministra de Salud, donde si a una persona normal, común y corriente, sin SOAS, accidente, se va por un día de hospitalización, no es SOAS, pero sin SOAS, le cobran 120, 140, 150 soles diarios por hospitalización. Entonces eso se llama malversar los pocos fondos que tenemos nosotros como víctimas. Bueno, sabemos también que uno de sus familiares fue atropellado, o fue víctima, ¿no?, de este caos que existe en nuestro transporte. ¿Y qué nos puede decir al respecto? Bueno, a mi hijo me lo atropelló hace 9 años un Diego Franco Mora, un odontólogo de profesión, en estado de ebriedad, junto con su esposa, en un vehículo que retrocedió intempestivamente. Mi hijo jugaba fútbol para un club grande, 9 añitos, y le maduró las piernas y el brazo. Mi hijo nunca más jugó fútbol a partir de esa época, pero sin embargo el Poder Judicial, burlándose de la... No se interesaron en el proyecto de vida de mi hijo y le dieron al señor una... O sea, sacaron una sentencia diciendo que el señor tenía 1 año de comparecencia y 500 soles de reparación civil, ¿no? Ese es el gran diploma y el gran trofeo que le dieron a este borracho. Por eso que yo el año 2009 apoyé el reglamento de tránsito y junto al ex ministro, el señor Cornejo, que gracias a él se dio en el reglamento la sanción más drástica a los choferes ebrios. Uh-huh. Bueno, queremos agradecerle pues a Carlos Villegas, presidente de la Asociación de Víctimas de Accidentes de Tránsito, por esta comunicación. Sus palabras finales, y ¿tienen algún número telefónico en la cual se podrían comunicar con ustedes algunas víctimas o familiares de las víctimas de estos accidentes? Sí, estamos en el 274-2272, la atención es de lunes a viernes de 8 a 5 de la tarde, y también que nos llamen los que quieren participar en la gran movilización que vamos a hacer a fin de mes. Sí, ¿puede repetir el número? 274-2272. Y que ingresen al Facebook de Asociación de Víctimas de Accidentes de Tránsito, -Avialtrans. Muy bien, muchas gracias por esta comunicación telefónica al presidente pues de la Asociación de Víctimas de Accidentes de Tránsito. Muy amable. Gracias, muy amable. Bueno, ya saben, pueden marcar el 274-2272, 274-2272, si usted desea algún asesoramiento, alguna información, qué hacer en caso de que haya sido, pues, Dios no quiera,

Bien, amigos, ya estamos de vuelta en tu programa Así es el Callao. Bueno, los accidentes de tránsito en el Callao, como dijo nuestro entrevistado, han disminuido. Claro, producto pues de bueno, esta, ya era hora, ¿no? Esta campaña que ha emprendido desde hace tiempo ya la municipalidad. Qué bueno que no hayan tantos accidentes de tránsito como ocurre en Lima. Pero también es importante decir que no está bien que ningún taxi quiera venir al Callao en horas de la noche, no quieren, en cualquier hora del día incluso, y es producto justamente de la radicalización que hubo en este tema de la grúa, las papeletas, de todo un sistema. Y yo recuerdo que en una entrevista con el doctor Juan Sotomayor, alcalde del Callao, nos dijo de que una de las empresas dedicadas a este sistema de mediciones de la velocidad tenía un contrato con la municipalidad en el tiempo de el alcalde, cuando era alcalde Félix Moreno, que solamente otorgaba el 5% de lo recaudado al municipio Chalaco y el 95% se quedaba a favor de esta empresa, de estas empresas, pues, porque fue tercerizado este servicio de mediciones, de papeletas, para reducir los accidentes. Lo cual nos damos cuenta rápidamente que este era un tema comercial, o sea, nació como un tema comercial más que como un tema de educar a los transportistas. Que haya dado estos resultados, bien, nos parece bien, genial, ojalá que así sea en otras ciudades, pero además tiene problemas colaterales, como que no quieren venir aquí los transportistas, los taxis sobre todo, para traer pues a los chalacos que a veces tienen que venir a altas horas de la noche. Bueno, estamos con una conexión telefónica. Estamos en estos momentos conectados con Nora Torres Arévalo. Ella es representante de los padres de familia de la institución educativa Kumamoto en Ventanilla. Bueno, ahí hay una grave denuncia que están haciendo los padres. Y vamos a escuchar lo que nos tiene que decir pues la señora Nora Torres Arévalo, representante de los padres de familia de la institución educativa Kumamoto. Muy buenos días, señora Nora. Buenos días, señor. Muy buenos días. ¿Cómo está? Bueno, ¿cuál es la denuncia que ustedes tienen que hacer y que tiene pues un poquito preocupado a los padres de familia de esta institución educativa Kumamoto, que queda ubicada justo en Mi Perú? Bueno, la denuncia de nosotros, de los padres de familia, ayer hemos tenido una asamblea general de padres de familia acá en el colegio, las irregularidades que están pasando en el colegio, falta de profesores. Los auxiliares que no trabajan como debe ser. Y todas esas cosas que vienen sucediendo acá en el colegio es de parte de cabeza de la directora. Y nosotros queremos un cambio de directora, porque no es posible que ya esa directora tiene 19 años, ¿no? 19 años en esa institución educativa del Colegio Kumamoto. Claro que sí. En Perú. Claro que sí. ¿Cómo se llama la directora? La directora se llama Luz Cuadro Ríos. Luz Cuadro Ríos, claro que me acuerdo. 19 años y todavía ya debe estar, pero con su bastoncito, la señora. ¿Ah? Por eso nosotros, señores, ya la señora tiene, así como los alcaldes, ¿no? Que tienen 4 años nada más de vigencia, que pueden postular. ¿Por qué los directores? ¿Por qué en otros colegios hay directores que hacen todos los años o a medio año hacen cambio de directores? Y acá en ese colegio, ¿por qué tanto? No sé, la señora tiene tanto influencia en la UGEL. Una pregunta, ¿es verdad que en el colegio Kumamoto hay venta de drogas, señora? Sí, es verdad, por eso nosotros entramos acá como a Papa, porque el año pasado sucedió con mi niña. En el baño le ofrecieron droga. Uh-huh. Vaya, esa es una denuncia bastante grave. Esto, de alguna manera, espero que las autoridades educativas se pongan a trabajar en este colegio. Y efectivamente, ¿cómo es posible que una directora tenga 19 años en el cargo? ¿Ah? ¿Usted es, representante de la PAFA? Sí. Somos representantes de la PAFA. ¿Qué cargo tiene dentro de la PAFA? Estoy como vocal. Vocal. Uh-huh. ¿Y la presidenta cómo se llama? La señora presidenta se llama Violeta Castillo. Ya. Bueno, uh-huh. ¿Qué le diría usted a las autoridades, señora Nora Torres? ¿Qué le diría usted a las autoridades? Bueno, las autoridades que tomen cartas en el asunto, porque nosotros vamos a llegar a la institución más que está más arriba, y lo que no nos da solución en transcurso de este mes, nosotros vamos a llegar a otras instituciones que son más altas, que es el Ministerio de Educación, ¿no? Claro, claro. Dígame, ¿a qué conclusiones llegaron en la reunión de padres de familia de este domingo? Los padres de familia, bueno, no, ellos lo único que quieren es cambio de directora, que cambie a la directora. Nosotros tenemos una persona que constante, no, dentro del colegio, y que vea nuestras necesidades, las necesidades de nuestros niños. Claro, claro que sí. Bueno, ¿cuántos alumnos tiene la institución educativa Kumamoto en mi Perú? 1.700 alumnos aproximadamente. ¿Y cuántos turnos? ¿En cuántos turnos? Mañana y tarde. Ya, tiene primaria y secundaria, ¿verdad? Sí, primaria y secundaria. Bien, bueno, pues es una denuncia bastante grave. Este tema de la venta de drogas en la institución educativa Kumamoto. Aparte de esta irregularidad, ¿qué otras irregularidades podría denunciar usted que suceden en el colegio? Las irregularidades de los profesores que no entran a hacer sus clases. Mira, yo no sé, no, justo ayer en la asamblea general yo le dije a la subdirectora que si los profesores al mismo tiempo piden licencia, todos los profesores, ¿qué hace la institución? ¿Qué hacemos? Si los profesores han tenido vacaciones en mes de diciembre, enero, y recién comenzando las clases, son como 10 profesores que han pedido licencia. ¡Asu! Es tremendo, es tremendo. Muy bien, señora Nora Torres, muchas gracias por esta comunicación telefónica y bueno, pues interpondremos nuestros buenos oficios para que esta denuncia pueda ser llegada, ¿no? Que llegue a las autoridades de la Dirección Regional de Educación del Callao, y esperamos una pronta respuesta, y estaremos aquí justamente difundiendo, informándole a los vecinos del Callao si es que hay algún cambio, alguna respuesta inmediata de las autoridades de educación. Muchas gracias y sus palabras finales. Esperamos pues que nos solucionen este problema que aqueja acá a nuestro centro educativo, más que todo por los niños. Nosotros como padres de familia estamos luchando por los niños. Hay muchas necesidades acá dentro del colegio. Así es. Bien, muchas gracias a la señora Nora Torres Arévalo, representante de los padres de familia de la institución educativa Kumamoto. Ella es vocal, como ya lo manifestó, en este colegio que alberga a 1.700 alumnos en los turnos de mañana y tarde. Increíble, ¿eh? Ha dicho que hasta venden droga dentro de el colegio Kumamoto. Ojalá que las autoridades se pongan rápidamente a trabajar en este tema y podamos nosotros informar prontamente que se ha solucionado el tema. Y también indicarles que así como la directora Luz Cuadros Ríos, existen en Ventanilla y en otros colegios del Callao directores que tienen muchos años en el cargo, más de 10 años en el cargo. En este caso, la directora Luz

Bien amigos, ya estamos de vuelta en tu programa Así es el Callao. Bueno, ya estamos con nuestro siguiente invitado del día de hoy. Ha sido alcalde del centro poblado Mi Perú y su nombre es Jorge Pretel Florian. Muy buenos días, Jorge. Un gusto de tenerte con nosotros aquí en cabina. Bien. ¿En qué años, un poco para recordar y que nuestros oyentes estén también, digamos, enterados, ¿en qué año fuiste alcalde del centro poblado Mi Perú? 2007 también, ¿no? 2007 gracias. Hasta el 2011. Bueno, y en ese tiempo ya pretendía ya Mi Perú, quería ser un distrito, ¿verdad? Efectivamente, creo que eso fue el sueño y el compromiso de todos los vecinos de Mi Perú y de quien habla, de hacer realidad el tema del distrito. Claro. Bueno, ¿y cómo nació esta idea? ¿El 2007 o nació antes? Bueno, cuando yo llego a ser alcalde en 2007, pues con toda la ilusión y las ganas de trabajar, dije, bueno, esto tiene que salir sí o sí el tema del distrito. Voy, presento la documentación y me doy con la grata sorpresa que, si ustedes no recuerdan, había una ley donde decía pues que ya no se pueden crear distritos. ¿Y qué es lo que pasa? Yo, como acá le hice una vez una pregunta, y ese tiempo estaba el presidente de la región, el congresista Cánchez, ¿no? En ese tiempo, y cuando era actualmente el alcalde que es hoy día en Calada, tuvieron su oportunidad para que Mi Perú podría ser distrito. Pero creo que habría que preguntarles a ellos por qué no continuaron, ¿no? Bueno, pasó, y cuando yo me voy ya a empezar este trabajo, me doy con la sorpresa y me dicen, señores, no se puede porque ya hay una ley donde obstaculiza, no puede haber distrito, no se pueden crear distritos. Y ahí es donde dije, pues, ¿ahora qué hago? Me quedo con los brazos cruzados. Desde ahí se hizo un trabajo muy arduo e incluso con muchos contratiempos, con altos y bajos. Me gané muchos enemigos de autoridades, de todo. Pero creo que yo estaba convencido de que con la ayuda de Dios y del pueblo esto se tenía que lograr. Y gracias a Dios salió el decreto supremo 074, que hoy en día, gracias a ese decreto, Mi Perú va a ser distrito. Uh-huh. Bueno, tú participaste en las elecciones de Mi Perú y ganaste el 2007 hasta el 2011. ¿Por qué movimiento? Independiente. Independiente, pero patrocinado por Chimpún Callao. Bueno, no, yo fui independiente, obviamente buscaba el apoyo de todas las instituciones. Ya, bueno, yo recuerdo que básicamente que había un lazo muy estrecho con el actual alcalde Omar Marcos de Chimpún. Bueno, yo le digo, es mi amigo y seguimos siendo amigos, ¿no? Como que acá también creo que hay que reconocer las cosas y yo en eso sí soy bien. El tema de esto del distrito también, para que se hagan las limitaciones, ¿no? Siempre recuerdo cuando en ese entonces era presidente el doctor Lescuri. Él en mi oficina mandó unos técnicos y trajeron la estación para empezar los límites de Mi Perú. Y ahí se hizo. Y creo que hay que reconocer, yo agradezco que se haya hecho esto para que hoy en día el trabajo que nosotros hicimos dejamos el PCM. Y hace poco el alcalde me gustó, ¿eh? Pero yo lo tomé de buena fe, el alcalde Uchujay, el del centro poblado, me llamó agradeciendo, ¿no? De este centro poblado, agradeciendo de que ya pronto ellos serán distrito también, gracias a ese decreto supremo. Y yo lo tomé con humildad, le dije, bueno, a mí no me agradezca, creo que hay que agradecer a Dios y al pueblo que fue posible. Ese decreto supremo que me dices, que por el cual, Mi Perú tiene la gran posibilidad de convertirse en un distrito más, fue empujado, gestionado por ti. Efectivamente, claro. Cuéntanos un poquito eso. Como te comentaba, había esa traba que decía, señor, acá no se puede, así que usted espere hasta que cuando ya pase esa traba donde diga pues que no se pueden crear distritos. Y no me podía quedar con los brazos cruzados. Y se trabajó, todos los congresistas se hizo posible que firmen ese decreto supremo 074, donde ya lo crean por interés nacional. Por ese motivo es de que los demás hermanos a nivel nacional, estos distritos futuros se van a hacer posible pues por este decreto supremo, ¿no? Y gracias al pueblo de Mi Perú. Claro. Bueno, Mi Perú, la historia de Mi Perú comienza cuando de alguna manera vinieron pues los vecinos de Boca Negra, ¿no? Que fueron, claro. Digamos, reubicados, fueron sacados de esos lugares. Boca Negra queda por el aeropuerto, ¿verdad? Fueron sacados de allí y fueron llevados prácticamente a estos extensos arenales que hoy día es Mi Perú. Cuando fue centro poblado, fue declarado o fue elevado a la categoría de centro poblado, fue en la época de Curbol, ¿verdad? Así es. Lo que me parecía raro siempre, es parte de la historia y bueno, qué bueno que sea centro poblado y ahora se convierte en un distrito, pero los centros poblados normalmente se encuentran muy alejados de la capital, muy, muy alejados de su municipio. Esa es la característica fundamental de un centro poblado. En el interior del país hay una gran cantidad de centros poblados y justamente se crea con la finalidad de que puedan tener alguna serie de autonomía y que puedan digamos organizarse, ¿no? Pero uno de los requisitos es que tenía que estar lejos de la capital, lejos de su municipalidad y en el caso de Mi Perú está a 5 minutos de la municipalidad de Ventanilla. Sin embargo, se creó el centro poblado Mi Perú. Claro, una historia así bastante, es, así es. ¿Eso fue un acto político o fue un acto, cómo lo puedes calificar? Bueno, yo lo creo que es una necesidad, ¿no? Porque si eso justo también ha pasado con el tema del distrito, para hacer todo el trabajo técnico que se hizo. También para ser distrito se tiene que cumplir una serie de requisitos, como que tiene que tener una zona industrial, por ejemplo. Correcto. Etcétera, etcétera. Y han cumplido, obviamente, todos estos requisitos, si no, no estarían en camino a ser distrito. A eso iba, ¿no? Yo creo que si se ha hecho el trabajo que nosotros dejamos, porque eso ya se dejó con resolución en la PCM, y quiero dejar bien claro acá que nosotros nos reunimos en reiteradas oportunidades con el gobierno regional y PCM, y quien en ese entonces era pues mi gerente municipal, el señor Guzmán, a quien le di la orden que él tenía que estar ahí pendiente y bueno, las instrucciones para que Mi Perú sea hoy en día el distrito, ¿no? Y ahí fue donde PCM dijo, bueno, esto se tiene que hacer así, porque así sea el presidente de la República venga y diga lo vamos a hacer de otra manera, no va a salir. Por eso yo de aquí digo, ojalá Dios quiera, que no me equivoque, que lo hayan hecho como yo ya lo dejé, para que esto no lo vean observar en el pleno, porque si han hecho cambios, mi Perú continuará así, pero creo que no va a ser, ojalá Dios quiera que no sea así, y yo estoy seguro que mi Perú va a ser el futuro distrito, porque nosotros ya lo dejamos con resolución en PCM, ¿no? El 2007, cuando ingresaste como alcalde, ¿qué población había? ¿Cuántos habitantes habían en Mi Perú y cuántos asentamientos humanos? Bueno, nosotros lo hemos hecho en PCM con 70.000 habitantes, ¿no? Eso es lo que hemos presentado, la documentación. ¿Pero habían 70.000? Perdón, pero quiero, o sea, en macro. Pero luego ya se hizo un trabajo técnico, donde por eso ahí a eso yo quería llegar. Porque no nos vayamos a equivocar que luego digan por qué motivo falló, por qué observaron, porque tengo entendido que PCM ha hecho una observación, ojalá que no sea eso, ¿no? Y yo lo dejé con 36 asentamientos humanos, más o menos empezamos con 29, 28 asentamientos humanos. ¿Y ahorita cuántos asentamientos humanos hay? Bueno, ya más de 36 asentamientos humanos. Muy bien, bueno, estamos con Jorge Pretel, exalcalde del centro poblado Mi Perú. Bueno, hay que destacar también que el centro poblado Mi Perú es uno de los que más ha crecido en los últimos años, incluso a diferencia de otros pueblos en Ventanilla, ¿no? En el populoso distrito de Ventanilla. Incluso es más chiquito que Pachacute, ¿Será cuántas veces más, chico? Claro. Y ya va a ser distrito y Pachacute no tiene ni agua todavía. Esa es buena pregunta. Cuando nosotros estuvimos reunidos en reiteradas oportunidades, el comité de Coproven, si no me equivoco, de Ventanías, dijo, no, pero mi Ventanía primero tiene que ser, o en todo caso, Pachacute distrito. Y un funcionario de PCM les dijo, bueno, enséñeme la documentación que ustedes han hecho. Y les dije, no, todavía no habían hecho esa documentación. Y les dijeron, pues gracias al decreto supremo que Mi Perú ha gestionado, va a ser distrito Mi Perú, Pachacute, y obviamente está carta libre para que Ventanilla sea provincia, porque es imposible que sea provincia antes de tener estos distritos. Bueno, ¿cuál es el decreto supremo número? El 074, ¿no? Y ahí hay una anécdota que más o menos le comento, es que Mi Perú es el centro poblado más grande del Perú. Y si hablamos de, por ejemplo, de Huachipa, Huachipa es más chico, ¿no? Pero si en tema de economía, pues se lo lleva lejos, porque ahí pues está Baco, Leche Gloria y un montón de empresas. En Huachipa. En Huachipa, ¿no? Ellos tienen economía, nosotros tenemos población, ¿no? Uh-huh. Bueno, ¿cuál es el futuro que le espera a Mi Perú? Bueno, el futuro es de que sea el distrito que tanto anheló el pueblo de Mi Perú y ahí pues tener una educación digna, donde verdaderamente tenga sus propios recursos, ¿no? Un presupuesto propio sobre todo. Así es, ¿no? Una independencia económica. De eso se trata. Yo creo que va a ser posible y este anhelo se va a hacer realidad gracias a todos los vecinos de Mi Perú, ¿no? A ese puñado que estuvieron de acuerdo. Porque antes, cuando había muchos incrédulos, decían, no, ¿qué va a salir ese decreto supremo? Y salió. Y así es. Cuando uno quiere y trabaja con amor, todo se puede. El próximo alcalde podría ser elegido bajo una nueva, digamos, denominación, Mi Perú Distrito. Efectivamente, claro, y eso debe ser, ¿no? Y bien por Mi Perú. ¿Y Jorge Pretel postulará? Bueno, no, ahorita estoy, yo estoy mirando lo que está pasando, y yo soy la persona que no... A mí el alcalde nunca podría decir que me paraba en la puerta a dejarle bolsas de basura. No, yo sé lo que es esa autoridad y lo dejo trabajar. Y bueno, y el tiempo lo irá. Muy bien. Yo quiero agradecerle a Jorge Pretel por esta entrevista importante y esperando pues tenerlo en otra oportunidad aquí en nuestros estudios y sus palabras finales de despedida. Bueno, también quiero saludar, ya que se llegue el Día del Trabajador, a todos los trabajadores de la Municipalidad de Mi Perú, del Callao y por qué no decirlo del Perú, y decirle al pueblo de Mi Perú que se sienta contento, que se sienta tranquilo de que el trabajo que se hizo en conjunto está reflejando hoy en día que Mi Perú va a ser distinto. Y desearles a todo el pueblo de Mi Perú muchas bendiciones. Bien, ha sido Jorge Pretel Florián, exalcalde del importante centro poblado Mi Perú, que muy pronto será distrito. Bueno, nos vamos a una brevísima pausa, amigos, y regresamos con lo último de nuestro programa. Si tienes una denuncia o algo que contarnos, escríbenos a noticias@prensachalaca.com o envíanos un mensaje a nuestro Facebook. De Así es el Callao, donde tus denuncias serán escuchadas. Las 24 horas, toda tu música, chalaca.com. ¿Quieres tener lo último de la información en tus manos? Revista Sí te informa quincenalmente del acontecer local, con denuncias, noticias resaltantes y sobre todo, la verdad en tus manos. Una revista quincenal, Revista Sí, noticias de Ventanilla y El Callao. Reclámalo en tu kiosco favorito. La piratería radial es un delito. Está penado hasta con 8 años de cárcel. Anunciar en una emisora ilegal puede costarle caro. Evite multas y sanciones. No se deje sorprender. No anuncie en radios ilegales. Ministerio de Transportes y Comunicaciones y Medios Perú, por una radiodifusión que sirve al Perú. Denuncias, comentarios, participación ciudadana. Así es el Callao. Llámanos al 453-1654. 453-1654. La mañana, la noche, en el trabajo, en el... Chalaca.com, tu nueva radio salsera. La experiencia nacional e internacional enseña que en casos de terremotos o desastres naturales, las comunicaciones se congestionan. Debemos estar preparados. Lo más importante, mantén la calma, evita llamar y menos insistir. Utiliza los mensajes de texto o la internet para comunicarte. Y si estás en la zona de emergencia, marca el 119 y deja un mensaje de voz. Esta es la comunicación luego de una emergencia. Escribe primero y evita llamar. Mayor información en www.mtc.gov.pe o con tu operador de servicios, Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Llegó para quedarse. Llegó para impactar. Eso es Prensa Chalaca. Prensa Chalaca es noticias, sociales, comercio, deportes y mucho más. Con solo 50 céntimos, sabes más antes que los demás. Prensa Chalaca, el diario de la región Callao. Encuéntralo en tu kiosco favorito. Estamos en las redes sociales. Búscanos en Facebook. Búscanos en Facebook como Prensa Chalaca y dale un clic en Me Gusta. Recuerda, búscanos como Prensa Chalaca y dale un clic en Me Gusta y estarás enterado de los hechos que ocurren en el Callao. Llámanos al 453-1654. 453-1654. Están en la sintonía del programa periodístico Así es el Callao. Bien, amigos, ya estamos de vuelta en tu programa Así es el Callao. Bueno, justamente hablando de mi Perú, aquí nos comunican que en la página web oficial del Congreso de la República ya se puede apreciar en la agenda de la sesión del Pleno del día de mañana, martes 15 de abril del año 2014, a las 9 de la mañana se incorporó en el sexto punto al proyecto de ley 3269, el cual propone la ley de creación del distrito de Mi Perú en la provincia constitucional del Callao con carácter de urgencia, dice esta nota del Congreso de la República. Así que ya lo saben, amigos, el día de mañana 15 a las 9 se va a debatir pues este proyecto número 3269, el cual propone la ley de creación del distrito de Mi Perú en la provincia constitucional del Callao. Bien, ya estamos con nuestro siguiente invitado. Y vamos, él viene pues directamente de Acetraca, ¿ah? Y vamos a conversar acerca de este conflicto que hay entre Lima y Callao, entre los transportistas que interconectan nuestra provincia con la capital. Estamos con Emeterio Valdivieso, presidente de Acetraca. Muy buenos días, ¿cómo está? Buenos días, muchas gracias por la invitación y acá ya nos siempre a colaborar con la prensa y yo creo que más que colaborar es preocupación también de nosotros para estar al tanto y algunas inquietudes respecto al sector transporte del cual nosotros nos desempeñamos, ¿no? Bueno, antes de hablar del tema de este conflicto que hay entre Lima y Callao y que de alguna manera ha convocado el Congreso a la alcaldesa de Lima, Susana Millarán, y al alcalde del Callao, el doctor Juan Sotomayor, nos acabamos de comunicar con la oficina de imagen y nos han comentado que Juan Sotomayor se encuentra de viaje, está en el exterior. Bueno, en todo caso, han habido pues muchos accidentes últimamente y uno de los protagonistas que ha sido prácticamente hasta satanizado, diría yo, por la prensa, es la empresa Orión. ¿Qué nos puede decir? Ya que Orión es una empresa chalaca, ¿verdad? Bueno, sí, y preocupante, es preocupante y verdaderamente... no solamente estamos viendo de Orión, el día de ayer también estaba viendo las noticias y hay otras empresas. Bueno, son varias en realidad, pero a lo que yo voy es que se ha satanizado. Y por sí, eso digo, en Orión, este, ¿no? Efectivamente. ¿A qué se debe? Está satanizado, pero esto no quiere decir que se evada la responsabilidad. Yo pienso de que cuando existen este tipo de accidentes, se tienen que tomar las acciones y las medidas que corresponden según las normas. Pero yo pienso de que en Lima lo que se está haciendo es satanizar a una empresa que es del Callao y que se vea dentro del contexto general. O sea, estaba viendo ayer que han habido dos accidentes de otras dos empresas más que son de Lima. Etuxa y otra empresa más, San Pedro, creo, según mal no recuerdo. Y también de un accidente que ha habido también con el mismo Metropolitano. ¿No? Entonces, pero esto no significa de que nos preocupemos. Yo creo que sí es preocupante esta situación y que se deben tomar acciones, medidas para contrarrestar esta situación. Por yo ejemplo, creo que de por medio están vidas y son vidas humanas y eso. Acetraca y Orión son dos empresas chalacas. Sí, no, en el sentido Acetraca es una asociación. Nosotros agrupamos como Asociación de Empresas de Transportistas del Callao, que es Acetraca, la sigla es Acetraca, agrupamos a 60 empresas que prestan el servicio de transporte público. Orión es una empresa que pertenece a otro gremio, claro. ¿No? Pero eso no significa que es preocupante, ¿no? Es pero, del Callao digamos, y sí, preocupa. Pero Acetraca, como cualquier línea de transporte, debe tener también accidentes, pero... en tanta cantidad como Orión? Bueno, yo le digo una cosa que gracias a Dios que Acetraca, a pesar como usted dice que son varias, somos 60 empresas, pero gracias a Dios que no hasta la fecha no tenemos un récord de accidentes, digamos, de esta naturaleza, ni hay, ¿no? Y espero que los transportistas o los operadores continúen con ese respeto, yo creo que es importante, claro, para la ciudadanía, ¿no? Porque si sigue así, hasta pueden mandar a la quiebra a Orión. Porque incluso hay un Facebook que se ha abierto, un fanpage, que ya tiene cualquier cantidad de seguidores, que dice indica no subir a las unidades de Orión. Sí, yo creo que me imagino que como empresarios, los gerentes deben estar preocupados y deben ya también estar tomando las medidas del caso, ¿no? En este sentido, tanto operativos como técnicas. Y también me imagino también que las autoridades ya deben estar analizando y pidiendo los informes para tomar las acciones que corresponden, ¿no? Acetraca y Orión son dos empresas, asociaciones en todo caso. ¿Cuál es la más grande? Acetraca es la más grande, ¿no? Es la que tiene más cantidad de empresas, más unidades, y más unidades. Más unidades. ¿Qué Orión? Que Orión tiene alrededor de 15 empresas. 15 nomás. Y no puede manejarlas. Qué curioso. Parece que falta. Podemos hacer una crítica constructiva, claro, ¿no? De que de repente falta un poco de capacitación, ¿no? Que es importante para los conductores. En el caso de nosotros hemos realizado cursos de capacitación con la Universidad del Callao y todo eso, ¿no? Y casualmente, a raíz que está sucediendo eso, estoy tomando muy en serio de retomar nuevamente estas capacitaciones, ¿no? Claro, aunque todavía no tenemos, pero tenemos que prevenir. Aparte que le sirve como un elemento de preocupación de la empresa hacia sus trabajadores. El hecho de que cuando hay un accidente de tránsito, en este caso de la empresa Orión, la prensa automáticamente publica el récord de papeletas del chofer y el récord de papeletas es increíble. Eso también ha hecho que toda esta situación contra Orión devenga en lo que vemos ahora, ¿no? Bueno, sí, pero yo quiero, le agradezco esta oportunidad que me da, porque yo no quiero salir a la prensa todavía, porque me gustaría tener un debate sobre este tema, porque yo creo que estamos, y esto es indudable, se está viendo, de que el Perú está en un momento de, digamos, de crecimiento, tanto económico como modernizándose todo en este sistema y en otros sistemas. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo globalizado. Pero acá yo sí quiero hacer una crítica constructiva en general de que acá hay responsabilidades compartidas. No es que yo venga a defender las empresas de transporte ni a los malos conductores, no, eso yo quiero resaltarlo, ponerlo con negrita si es posible para que quede pero bien claro. Pero ustedes como dueños, ustedes saben qué conductores son buenos y qué conductores son malos. Por supuesto, pero a lo que voy yo, ahí quería que la ciudadanía me entienda, lo que quería explicar es de que cuando hablo yo de una ciudad en crecimiento, en modernidad, tiene, así como crecen las habitaciones, crece la ciudad, está en expansión, obviamente que tienen que crecer también las vías, tienen que haber vías de infraestructura. ¿Qué significa vías de infraestructura? En que así como va creciendo, también tienen que haber vías de infraestructura también nuevas, tienen que haber señalización de paraderos. Y creo que eso es lo fundamental, que no lo están haciendo ver en la prensa. De otro lado, también otra cosa que no lo están diciendo es del que el parque automotor ha crecido. Años atrás el parque automotor era de 200,000 a nivel nacional. Hoy en día, acá en el Perú nomás estamos viendo de que va a llegar a 1,000,000 de vehículos. Y la infraestructura es la misma de hace muchos años atrás. Eso puede ser un parámetro de esta situación. Ahora, vayamos al tema de la responsabilidad de los conductores. Yo no vengo acá y igual manera voy a ir al Congreso, al Ministerio de Transportes a defender a los malos conductores, pero algo que sí puedo decir es que cuando mucho se está focalizando y se lo están poniendo como parámetro de un mal conductor es la cantidad de papeletas. Entonces, la cantidad de papeletas de manera personal... Eso no revela si un conductor tiene dos papeletas versus uno que tiene 30 papeletas, claro, ¿no revela que es mal conductor? Yo diría que hay que tener mucho cuidado en ese sentido. Porque lo que quiero que la ciudadanía sepa es de que las papeletas, la cantidad de papeletas son impuestas. ¿Por qué digo impuestas? Porque la mayoría de papeletas ya es de público conocimiento, pero no se quiere decir a la ciudadanía, al público en general, es de que las papeletas son inducidas a ser impuestas. ¿En qué sentido? En que estas papeletas son comisionadas, ganan una comisión. La Policía Nacional gana una comisión del 30% por cada papeleta. La municipalidad gana el 40% y el 30% claro, el SAP. Pero eso ha pasado también aquí en el Callao. Por supuesto, y ahora la municipalidad también se da el lujo de decir, bueno, está bien, pues nosotros cobramos, nosotros hacemos un control en el Callao y eso ha disminuido los accidentes de tránsito. Sí, y si es efectivo, entonces ¿por qué no podría hacerse también en Lima? Por eso, ahí quiero llegar yo. Entonces, para mí, en mi opinión personal, no es un parámetro para decir porque usted tiene 20, 50 papeletas, es un mal conductor. No es un Eso parámetro. No quiere decir de que existan malos conductores. Existen malos conductores. En el sentido de que, por decir, si un conductor se pasa la luz roja, está bien merecido que sea sancionado. Que maneja sin brevete, está bien, bien sancionado. Que maneja en estado de ebriedad, está bien sancionado. Que se excede los límites de velocidad, está bien sancionado. Claro. Pero dentro de ese contexto, de ese porcentaje de papeletas, muchas papeletas son inducidas, aparte de que son papeletas fantasmas también. Eso no quiere decir que yo estoy defendiendo a los malos conductores, que quede claro. Claro, pero lo que es preocupante, lo que es preocupante es que usted diga que, digamos, un conductor que tiene, por ejemplo, unas 10 o 15 o 20 papeletas impuestas, eso no es una referencia para calificarlo de buen o mal conductor. Yo creo que si alguien tiene esa cantidad de papeletas, simplemente no debería ser permitido por las empresas funcionar. Yo pienso de que si existen 50 papeletas, que son por lo que yo le estoy manifestando, por la licencia, por velocidad, por eso, están bien impuestas. Ese sí es un mal conductor. Claro. Pero si usted no va a ver. No se le debe permitir. Pero si usted va a ver un récord, y si, yo no he traído ahorita, pero si yo le enseño, saco un récord de papeletas, usted va a encontrar por mal estacionamiento, por no por desobediencia al policía, por no usar el paradero, y no existen paraderos, señores. Yo creo que esto acá, por eso cuando yo hablo, acá existe una responsabilidad compartida. Porque si existe un accidente, automáticamente la prensa lo que va a mostrar es el récord de papeletas. Y cuando se diga que ese conductor que ha ocasionado la muerte de una persona o dos y tiene 20 o 30 papeletas, muchas de ellas graves, ¿qué podría decir la empresa? No hay ahí ningún. Por supuesto. Ninguna, no se puede alegar nada. Por supuesto. Nada. Pero si yo le digo una cosa: de que si usted va a hacer una investigación periodística, existe en el 100% de los conductores hoy en día tienen una cantidad de papeletas que puede llamar la atención. Pero eso no quiere decir que los 100 son malos conductores. Existen malos conductores. Ahora. Que deben ser sancionados, sí, deben ser sancionados. Claro. Ahora, en el sistema ahora, lo que vemos, y en esto sí, yo felicito a las autoridades del Callao, y usted que es de acá del Callao puede darse cuenta, los conductores tienen un doble chip acá. Acá en el Callao respetan velocidad, no se ven casi accidentes de transporte público, no se ven porque respetan las reglas, hay fiscalización. Claro. En Lima están con otro chip. Allá no hay fiscalización, no hay señalización de paraderos, no hay infraestructura. Mire, acá en el Callao da gusto una nueva vía que han hecho acá en La Paz, otras que están haciendo en Ventanilla. En Lima no existen obras de infraestructura vial. ¿Qué cosa? Entonces, eso es lo que la ciudadanía debe entender. Y acá los responsables, sí, yo me tomo la libertad de decir, es la señora alcaldesa de Lima, que en lugar de preocuparse en otras cosas, debió haberse preocupado en hacer infraestructura nueva. Hoy en día las aduanas están llenas de vehículos nuevos que están por ingresar. ¿Dónde van a ir esos vehículos? ¿Existe infraestructura nueva? No existe infraestructura nueva. Entonces debió prever y para eso fue elegida. Bien, estamos con Emeterio Valdivieso, presidente de ACETRACA, una asociación que tiene 60 empresas agrupadas y que de alguna manera pues interconecta la provincia del Callao con la capital. Bueno, y este conflicto que hay entre Lima y Callao no tiene cuándo acabar. Bueno, es una. Yo en esta situación yo le puedo decir de que acá esta gestión de Lima no ha estado preparada para hacer una reforma. Tal es así de que esta, lo que le llaman reforma, simplemente viene a ser, digamos, una reestructuración de empresas donde las que son más amigas van a ir por donde se dice las mejores vías y las otras las sacan. O sea, no es una reforma. Yo pienso que una reforma se hace. Reforma significa cambio. Claro. Y en Lima, si usted se da cuenta, no hay un cambio. ¿Qué significa cambio? De que tienen que haber nueva infraestructura donde van a licitar. O sea, hoy día están haciendo una licitación donde no existe ni siquiera la infraestructura. En ninguna parte del mundo se da esos casos. Yo he ido a Brasil, a Colombia, todo eso. Lo primero que hace para licitar y hacer hacer una reforma de transporte es la infraestructura. Sí. En Lima no dicen, ya hay empresa ganadora, pero ¿dónde está la infraestructura? ¿Dónde van a ir? ¿Tenemos? Es más, ellos hablan de que van a haber 1,000 vehículos nuevos, pero lo que no dicen de que van a seguir dentro de un año trabajando los mismos vehículos viejos y que dentro de un año pueden entrar los nuevos. Que no sabemos si es cierto, si es que esta gestión continúa, ¿no? Tenemos una llamada telefónica al 453-1654. Aló, buenos días. Muy buenos días, Marco Tulio. ¿Cuál es su nombre? Buenos días. Mira, quiero decirle al señor que está hablando, que dice que acá en el Callao respetan las señales, acá es mejor el transporte público, es totalmente mentira. Le hablo a una madre de familia. Los transportistas no quieren subir a los escolares, paran donde quieren. A ver, por ejemplo, si paraderos en 2 de mayo, como ven, demasiados escolares, paran en Guise, suben los escolares, arrancan, los chicos se caen con maletas y todo, no quieren llegar a la punta, solamente llegan más hasta Grau. Acá en el Callao es totalmente mentira lo que dice el señor, que acá es diferente al transporte público, es totalmente mentira. Ya estamos harta de lo mismo ya. No quieren llegar a la punta, no quieren subir escolares que van a Centenario, ni escolares que van a ningún sitio, no quieren saber nada de los escolares. No sé qué es lo que está pasando de verdad, pero sí se lo digo, acá en el Callao el transporte es totalmente pésimo. Hasta la misma policía se para en las ciclovías, no dejan pasar los ciclistas, se paran donde uno tiene que cruzar la pista. Es totalmente, disculpando la palabra, es un asco acá. Especialmente con los escolares. Yo soy una persona que usted puede buscar en el Facebook. Yo tengo una página que dice paremos el abuso ya, ¿cómo se llama? Las combis que no quieren llevar escolares. Yo tengo un Facebook, yo tengo fotos de papel, de placas de las combis, de la colonial, de la Venezuela, que no quieren llevar a los escolares. Yo tengo fotos, yo título personal lo hago, porque me parece ya algo demasiado abusivo con los niños. Bien, muchas gracias por su denuncia. Y vamos a ver qué nos dice, pues, justamente el presidente de Asestraca. Bueno, yo acabo de escuchar a la señora, esas son actitudes de los conductores, pero eso, vuelvo a repetir, ya lo he dicho, no son, si son 100, no son los 100. Esas actitudes tienen que ser sancionadas, y para eso existe la policía, que tiene que sancionar a esos malos conductores. Yo vuelvo a repetir, yo no he venido a defender acá a los malos conductores. Si tienen que ser sancionados, que se les sancione. Bueno, es en realidad la municipalidad también que tiene que fiscalizar, que tiene que tener un control sobre ese tema, ¿no? Sobre todo cuando empiezan las clases ahí, las cámaras de televisión están, pero cuando ya pasan los días, se olvidan y todos vuelven a ser de las suyas. Otro tema importante es que no cumplen toda la ruta, muchas unidades de transporte, ¿verdad? Se dicen, vamos a la punta y no, te bajan en tal sitio y después se tiene que tomar otro carro. Igual cuando se van a Ventanilla, no llegan hasta Pachacute, sino los dejan en el teléfono, y ahí después dicen mi Perú o Pachacute, y nuevamente tiene que subir la gente pagando otro pasaje. No, en ese sentido tienen razón. Y cuando existen esas situaciones, para eso tiene que haber fiscalización, y esos vehículos tienen que ir al depósito, porque así dice la sanción. Tiene que ser sanción. En Ventanilla hay un depósito. Entonces, acá yo pienso que las autoridades también tienen que poner mano dura a esos malos conductores. Pero eso no quiere decir que son todas las empresas. Hay empresas que son muy respetuosas, tienen toda su infraestructura como debe ser y prestan un servicio que la ciudadanía se merece, ¿no? Claro que sí. Bueno, en todo caso, queremos agradecerle, pues, a Emeterio Valdivieso, presidente de Asetraca, esperando tenerlo en una otra oportunidad. De repente, cuando podamos conversar acerca de que se haya solucionado este problema que hay entre Lima y Callao. Esperamos tenerlo en otra oportunidad. Sus palabras finales. Muchas gracias por estar. Muchas gracias. Gracias a usted. Yo creo que es importante. Nosotros prestamos un servicio acá al Callao y nos debemos a la ciudadanía del Callao. Y queremos dar lo mejor que puede hacer de un servicio que no es de excelencia en su totalidad. Pero si existen malos conductores que están dando un mal servicio, tienen que ser sancionados. Eso nosotros no defendemos lo que es impunidad. Nosotros tenemos que ver de que esos conductores sean sancionados como corresponde a ley. Claro que sí. Muy bien. Bien, ha sido, pues, Emeterio Valdivieso, presidente de Asetraca, quien estuvo con nosotros conversando, pues, acerca de este conflicto que existe entre Lima y Callao. Bueno, nos vamos a una brevísima pausa, amigos, y regresamos con lo último del programa. Si tienes una denuncia o algo que contarnos, escríbenos a noticias@prensachalaca.com o envíanos un mensaje a nuestro Facebook de Así es el Callao, donde tus denuncias serán escuchadas. Llegó para quedarse. Llegó para impactar. Eso es Prensa Chalaca. Prensa Chalaca es noticias, sociales, comercio, deportes y mucho más. Con solo 50 céntimos, sabes más antes que los demás. Prensa Chalaca, el diario de la región Callao. Encuéntrelo en tu kiosco favorito. Denuncias, comentarios, participación ciudadana. Así es el Callao. Llámanos al 453-1654. 453-1654. Llámanos al 453-1654. 453-1654. Están en la sintonía del programa periodístico Así es el Callao. Bien amigos, ya estamos en la parte final de nuestro programa. El tema del transporte es un tema bastante, bastante álgido. Y si bien es cierto, la imposición de papeletas ha dado algún resultado aquí en el Callao, también es cierto que falta mucho por fiscalizar, mucho por hacer en nuestra provincia del Callao. Ya lo dijo una oyente, las combis no recogen a los escolares, de alguna manera paran en un lugar, no cumplen toda la ruta, paran en un sitio, luego tienen que subir nuevamente los pasajeros pagando otro pasaje, ¿no? Cuando la ruta es completa, ¿no? De tal sitio a tal lugar, pero eso es lo que está pasando y esperemos pues que haya mayor fiscalización, que no se espere a que ocurran accidentes para luego tener que lamentar pues estas fallas y recién ponerse a trabajar. Esperamos también la respuesta de las autoridades de la UGEL de Ventanilla con respecto al colegio Kumamoto, que según los padres de familia estarían también vendiendo droga incluso en este centro educativo. Ahí se encuentra la directora, una directora que ya tiene 19 años como tal en esta institución educativa, la señora Luz Cuadros Ríos, y todo esto seguramente ha contribuido a que esta institución educativa pues esté como está, y los padres están bastante, bastante molestos, ya que incluso hay muchos profesores que han pedido licencia y no van a enseñar. Entonces, ¿cómo está este colegio? ¿Quién enseña en este colegio? Bueno, amigos, nosotros nos estaremos reencontrando el día de mañana en un programa similar, mañana martes, para seguir contándoles lo que viene ocurriendo pues en toda la provincia constitucional del Callao. No se olviden que en los próximos días la revista Sí estará en todos los puestos de periódico. También ya salió la revista Puerto Chalaco, la revista virtual. Con solo enviarnos su correo electrónico, todos los lunes esta revista estará en su bandeja, en su correo electrónico. Mientras tanto, también puede chequearla, puede revisarla en el fanpage de el diario Prensa Chalaca. Ahí también está la revista Puerto Chalaco. Conmigo será hasta el día de mañana. Que tengan ustedes muy buenos días. Grupo de Comunicaciones Asisac y RadioChalaca.com presentó Así es el Callao, el programa periodístico más polémico de toda la región. Así es el Callao. Este programa llega por una cortesía de Revista Sí, Noticias de Ventanilla y el Callao, Revista Académica Genio y el diario Prensa Chalaca, todos los días y en todo el Callao. Las 24 horas, toda tu música. Chalaca.com. Aquí la música no se detiene. Por eso hoy está conmigo. A pesar del tiempo te mantengo viva. No hay nadie como ella. Chalaca.com. www.radiochalaca.com. Yes, you are. Estás escuchando la nueva Chalaca.com. www.radiochalaca.com. De la mañana a la noche, en el trabajo, en el coche, y todos los días escucha con tus patas y con tu placa o con tu familia en la casa. Chalaca.com, tu nueva radio salsera. Bueno, estamos regresando porque tenemos una noticia de último minuto. Bueno, vamos a conectarnos con nuestros reporteros que se encuentran en diferentes lugares de nuestra gran provincia del Callao. Vamos a conectarnos con Elvis Guzmán, quien se encuentra en el Palacio Municipal de la Provincia Constitucional del Callao, donde una bulliciosa manifestación de pobladores se ha acercado hasta este recinto municipal. ¿Cómo estás, Elvis? Te escuchamos. Buenos días, estudio. Así es, nos encontramos en la avenida Paz Soldán, en la misma municipalidad, en el mismo frontis de la municipalidad provincial del Callao. Hacia este sector se han acercado alrededor de 30 pobladores en la asociación pobladores del servicio Playa Rima. Ellos han llegado alrededor de hace una hora. Ellos lo que están es que en el mes de diciembre del año pasado han sido registrados y ya les han dado la autorización y el visto bueno para ser denominados asociación. Sin embargo, la municipalidad provincial no reconoce este nombramiento, ya que lo sigue denominando, lo sigue llamando asentamiento humano Playa Rima. Los pobladores están hace una hora, han llegado, ellos están reclamando este desconocimiento por parte de las autoridades y están exigiendo la salida que los atiende en todo caso el gerente general de la Asentación Humana, Luis Ventura, ya que como todos saben, el alcalde Juan Sotomayor no se encuentra en el país. Nosotros vamos a conversar con la presidenta de la Asociación Pobladores del Servicio Playa Rima, se llama Doris Romero Cerna. Ella es presidenta. Ella nos va a explicar exactamente cuál es el pedido a las autoridades, o en este caso a la autoridad edil, Juan Sotomayor, señor Romero, explíquenos exactamente cuál es el pedido de solución. Estamos pidiendo que respete a la junta directiva de la Asociación de Pobladores y Servicios Playa Rima. Playa Rima ha venido teniendo tanto como asociación como asentamiento humano, pero desde el año 2012, por tráfico de tierra están hechos con Playa Rima. Lo que quieren es desconocer la asociación y hacer ellos aparte de asentamiento humano. En otras palabras, una directiva adepta a ellos. Y da la casualidad que ese comité electoral que ellos tienen son gente de mucha reputación, son dirigentes que han hecho mucho daño al pueblo de Playa Rima. Le hemos mirado un oficio en el cual reconoce a nuestra junta directiva como asociación y como asentamiento humano, lo cual nos han denegado. Y qué casualidad, el fin de semana nos sorprenden con una asamblea con dos vedores y nuevamente el señor Ventura, también de dudosa reputación, avalando unas elecciones que no hay en Playa Reina. Es decir, la municipalidad, en este caso, el General de Asistencia Humana de estaría atrás de todo este problema. Así es, ajá, correcto. ¿Cuántos pobladores o cuántas viviendas hay en la... Un promedio de 450. ¿Y habitantes? Habitantes, un promedio seremos de 1,000. No, nos han sorprendido fin de semana. Lo han hecho ellos escondidos entre cuatro gatos. Pero nuevamente vendremos acá. ¿Por qué se lo deja la población completa? Porque ha sido de sábado para lunes. ¿Ustedes saben que el alcalde es con mayor ruido en el país? No, no sabía. No sabía. Pero a pesar de ello, van a exigir que sea una autoridad responsable. Claro, de hecho. Porque ellos, de esa manera, la única manera que nos han hecho respetar desde el año 2012, al dirigente anterior, lo mismo le hicieron. Lo han querido desconocer. Y ha sido con acciones del pueblo aquí parado todos los días. El señor alcalde, el paso allá, respeta Playa Reina. Claro. ¿Hay mucha delincuencia en la zona? ¿Delincuencia? Vamos a decir delincuentes de saco y corbata. ¿Me dejo entender? Profesionales que simplemente por puestos de trabajo se entregan, como se dice, a estas golosas. Que nos han quitado el campo deportivo, las áreas de equipamiento. El local comunal lo habían entregado a la municipalidad, un ex dirigente también. Nos han anulado los títulos de propiedad, hoy nos han anulado, teniendo reconocimiento desde el año 82. Imagínense usted, registro, tiene que responder aquí. Ahora estamos en Cocote, siendo un pueblo de más de 50 años, y estamos justamente con todas las medidas y los juicios penales y civiles. Esta es la noticia hasta el momento que se está viviendo en el frente de la Municipalidad del Callao. Los pobladores están siendo muy enérgicos en su reclamo. Ellos no piensan retirarse de esta avenida y sigue la manifestación. Esta es la noticia hasta el momento que tenemos en la Municipalidad Provincial del Callao. ¿Aló? Bien. Bien, Elvis, muchas gracias por la información. Muchas gracias. Bueno, esperamos que esta situación se normalice. Esperamos que la municipalidad pueda de alguna manera formalizar a los amigos que están de Playa Rímac, que están en estos momentos, los pobladores que están pues haciendo esta protesta. Bueno, en cualquier momento estamos con ustedes, amigos, en la información. Así que en cualquier momento podemos entrar pues al aire para seguir informándoles lo que viene ocurriendo en diferentes lugares del Callao. Estamos en las redes sociales. Búscanos en Facebook como Prensa Chalaca y dale un clic en Me Gusta. Recuerda, búscanos como Prensa Chalaca y dale un clic en Me Gusta y estarás enterado de los hechos que ocurren en el Callao. La rumba salsera chalaca.com. La rumba salsera.